espero. Ven corazón, que sin ti yo muero. Ay corazón, ya no llores más. Ay corazón, ya no sufras más. Ven mi amor, que con ansias te espero. Ven corazón, que sin ti yo muero. Ay corazón, ya no llores más. Ay corazón, ya no sufras más.